más vergüenza en hacerlo. Bueno, pues en este punto de la mañana, 12 y 11 minutos, ya saben, vamos a contactar, de una manera muy especial con los protagonistas de este espacio de los lunes. La Asociación Nacional Ser Move llega de nuevo a estos estudios de OIZ Radio. Ellos son los protagonistas de alguna manera, porque prácticamente, a mí me quitan el puesto. Hay muchísimo talento entre los más jóvenes de esta asociación nacional. Ellos cada lunes nos traerán un espacio diferente. La semana pasada, muchos de ellos preguntaban a los representantes políticos de los partidos que tenemos presentes aquí en Talavera de la Reina. Hoy están con una persona muy especial, yo diría también que muy querida en Talavera de la Reina, y bueno, es que su talento es indiscutible. Yo le cedo los micrófonos a Leire, ella va a ser la encargada de presentar este espacio en el día de hoy. De verdad, mucho talento entre los más jóvenes. Vienen pisando fuerte. Muy buenos días, Leire. Buenos días. Todos los micrófonos de OIZ Radio a tu disposición. Gracias. Hola, soy Leire Medrano. Tengo la suerte de ser... Medrano Satrosegui. Tengo la suerte de ser alumna de una persona muy especial, muy importante para mí, que en este tiempo me ha transmitido valores, momentos únicos que están plasmados en mi corazón, siendo amiga y compañera de todos los alumnos de la clase de la escuela Eusebio Rubalcaba. Es una actividad muy reducida y sacrificada, la danza por lo alto del esfuerzo, para poder lograr avances. Y en este punto, en el avance, es donde entra toda su entrega. Sara, ya que nos transmites la paciencia, la visibilidad que debemos tener templando. Cada paso a nuestros esfuerzos nos va alentándonos. Te entregas como compañera, hablando y comunicándote con tu expresión. Todo lo que podemos dar... que son un conjunto de cualidades que cada una y una de los que han pasado y pasarán llevarán marcada tu esencia como profesora, amiga, compañera y todo. Lo sabes, Sara, eres única. Demuestras que todo lo que haces con amor da resultados positivos. Por más que me esfuerce en querer colocar adjetivos de tu persona, no puedo, ya que el día a día es... el que vale ante todo. Nos transmites constantemente que seamos mejor persona, competentes, justos compañeros, tolerantes y que con un empeño y ganas de todo podemos lograr. Deseo que cuando cumpla mi etapa de preparación pueda acompañarte en tu camino, que hoy tú me estás marcando y forjando con tu saber. Eres como eres, solamente Sara. Te quiero mucho y gracias por todo lo que nos das. Muchas gracias, Leire. Me has dejado. Qué desecha. Palabras tan bonitas. Sí, la verdad que sí. Ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Crees que existen otras alternativas para impulsar a los niños a las danzas en general? Pues yo creo que sí, que la danza... por así decirlo, se ve como algo externo, algo que solamente puedes verlo en un teatro, y la danza la tenemos todos dentro. Entonces, para impulsar la danza a los niños, yo una vía que vería muy clara es introducirla en las escuelas. O sea, quitar las sillas en determinados momentos, que se puedan mover, que se puedan expresar, que se quiten... ese miedo a algo que es suyo, que es su cuerpo y su movimiento. Vale. Cuando hablamos de enseñanza, ¿qué tienes como pilar fundamental? Para mí la enseñanza es formar a personas. Yo siempre digo que yo no formo a bailarines, que yo a quien tengo que formar son a personas que les gusta bailar. Entonces, para mí la danza es algo muy importante para la persona, porque... abarca varios ámbitos de la gente. Por ejemplo, evidentemente es un ejercicio físico en el cual te estimula y generas muchas endorfinas, adrenalina y te hace estar bien saludablemente. En relación también con lo emocional, la danza es una forma de expresar lo que sientes dentro, de transmitir tanto lo bueno como lo malo y comunicárselo a los demás, por así decirlo. Y también, en relación con el aprendizaje, el movimiento te ayuda a comprender muchas cosas. Cuando tú experimentas algo y lo haces tuyo es cuando mejor lo aprendes. Vale. Quisiera saber cuándo supiste por primera vez a un escenario y qué sentiste. Uf. Bueno, la verdad es que en el colegio siempre de pequeña era muy, muy expresiva, muy dicharachera y siempre me tocaba en todas las obras aparecer, o bien con un papelito o bien haciendo más cosas, pero es una sensación de miedo a la vez que de alegría, de emoción, porque se te remueve todo por dentro, sientes una gran responsabilidad, una gran exposición y eso te hace estar alerta y al mismo tiempo muy, muy contento. También me gustaría decir que el día miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 8 horas nuestra Escuela Municipal de Música y Danza Eusebio Rubalcaba será nuestro concierto de Navidad en el Teatro Palenque y que el día 23 de diciembre a partir de las 5:15 horas nos visitará a nuestra organización Papá Noel y daremos una rica chocolatada con un bizcochuelo para todos los niños de apoyo de nuestra organización y los que querían participar. Bueno, pues desde aquí hacemos esa invitación, Leire, recordamos esas fechas, el día 18 y el día 23. Y el día 23, por si hay algún despistado como yo, que estoy últimamente con los nombres, las fechas, que los mezclo todos. Bueno, supongo que mucho orgullo, ¿no? Sí. Aprender de la mano de Sara y, bueno, pues hacer de periodista por un día aquí con un personaje de tal calado, ¿no? Sí. Es el turno, creo, ya has terminado, Leire, ¿no? Con tus preguntas, es el turno de Elena. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir. Muy buenos días, Elena. Buenos días. Hola. Bueno, pues quería yo también hacerle unas preguntas. Y como ya sabemos, la danza es una disciplina muy rígida donde las menos llegan. Bueno, empieza con la primera pregunta. ¿Qué se siente o ha sentido al ver a unos de los alumnos en un escenario fuera de la Escuela Municipal de Eusebio Rubalcaba? Pues la verdad es que tengo la suerte de conocer a varios alumnos que han emprendido ese camino y cuando los ves en un escenario o en una representación escénica sientes mucha ilusión. Pero siempre lo que intento es ponerme en contacto con ellos cuando terminan de actuar y siempre les hago la misma pregunta, que es, ¿estás bien? ¿Te sientes feliz? Si ellos me dicen que sí, entonces ya es cuando realmente, digo, ha merecido la pena. Y también no solo he tenido la suerte de tener alumnos que están dedicándose actualmente a la danza, sino que también han estudiado otras carreras y han hecho una conexión con la danza. Y eso también me motiva mucho porque lo han integrado en su vida. Por ejemplo, alumnos que ahora son fisioterapeutas, y entonces se dedican especialmente a comprender cuando les va un bailarín con un determinado dolor, saben perfectamente cómo se lo ha producido y cómo les pueden ayudar. Pues muy bien. Bueno, pues la segunda pregunta es, si no hubieras cogido el baile, ¿qué sería? Pues la verdad que sería profesora, porque de siempre me ha gustado enseñar, transmitir y cuando observas, sobre todo en los niños y las niñas, la cara de curiosidad, de ilusión, de felicidad, te transmiten a ti esas sensaciones y son alucinantes. Entonces, siempre me ha gustado enseñar y ver cómo les gusta aprender. Qué bonito. Bueno, la tercera es, ¿qué falta o qué agregaría Talavera de la Reina para ocupar el lugar que se merece debido a la gran cantidad de profesionales y valores que van saliendo de la ciudad de la cerámica? La verdad es que hay mucho talento en Talavera, mucha gente que le gusta bailar, que le gusta la música, que le gusta el teatro. Entonces, a mí lo que me encantaría es que existiera un bachillerato artístico de artes escénicas. Porque hay mucho potencial, hay mucha gente y que se tiene que mover fuera para realizarlo. Actualmente cualquier expresión artística ya tiene su campo en la educación reglada gracias a los bachilleratos. Entonces tenemos el bachillerato de artes estupendo que se encarga de la fotografía, la cerámica, pero nos falta el de el movimiento, el teatro y la música. Estoy de acuerdo. 4. ¿Se siente cómoda en la Escuela Municipal Eusebio Rubalcaba? Sí, la verdad es que sí. Me siento un poco privilegiada y al mismo tiempo sola, porque somos 22 profesores, si no recuerdo mal. Yo soy la única de danza. Entonces, la verdad que cuando siempre es en un lenguaje musical, y yo tengo que decir, siempre soy, cuando tenemos alguna reunión, ¿por qué la música? Y yo, y la danza. Pero me encanta porque me aprecian y me tienen en cuenta, entonces es una pequeña anécdota. Y la 5. ¿Qué más le marcó en su vida para dedicarse a ser profesora de danzas? Pues la verdad es que a mí simplemente de pequeña me gustaba bailar. Era mi mayor hobby. Entonces en casa mis padres evidentemente me decían, tú puedes disfrutar de tu hobby siempre y cuando saques buenas notas. Si empiezas a suspender, se acabó esto de bailar. Entonces, sin querer, eso me motivaba a esforzarme y a dedicar, a ajustar el tiempo, a programarme para poder convalidar los estudios con la danza. Y eso, la verdad que me hizo madurar en el sentido de programarme, estructurarme y tener claro lo que quería. Pues la penúltima pregunta es, ¿le gustaría cambiar algunas formas que tiene la Escuela Municipal Eusebio Rubalcaba? ¿Cambiar algunas formas? ¿En qué sentido? Pues yo supongo que Elena, te echo un cable, ¿vale? Sí. Lo que la estás pidiendo es a lo mejor si ella tiene pues nuevas ideas, ¿no? Para la sí, escuela, ¿no? Como una idea de baile, de... Bueno, la primera reivindicación ya la he hecho, que le gustaría que hubiera, bueno, pues más compañeros dedicados a la danza, es la música y la danza, pero está ella sola como profesora de danza, entonces quizá esa línea de trabajo, ¿no, Sara? Sería sí. la más importante, ¿no? De cara a cambiar algo de la escuela. Sí, la verdad que sí, porque es muy agradecido, pero muy cansado, tantas horas bailando y tenerme que dedicar a todos los estilos. Y evidentemente si tuviera más compañeros con los cuales nos pudiéramos distribuir las especialidades de danza, pues sería más gratificante. Y lo que yo muchas veces digo es que yo no tengo con quién discutir. Entonces, con alguien con quien discutir el cómo mejorar. Fenomenal. Elena. Y la última pregunta es, ¿qué le inspira al bailar? ¿Qué me inspira al bailar? Pues la verdad, la vida y los sentimientos que tenga en ese momento o las ideas que me estén rondando por la cabeza, que estén dando vueltas. Es decir, cómo las saco, cómo las exteriorizo, cómo las vivencio. Eso es lo que me motiva cada vez que quiero realizar una creación. Primero tengo la idea, busco la música y después empiezo a dejar que fluyan las ideas y los movimientos. Bueno, pues yo creo que las dos compañeras que tenemos aquí, porque lo hacen perfectamente, podrían robarme el puesto cualquier día, señores, no saben, mañana a lo mejor, ya no estoy yo, bueno, pues delante de estos micrófonos de OIZ Radio, porque Leire y Elena lo han hecho muy bien, enhorabuena, chicas. Gracias. Gracias. Muchísimo talento, Sara, estos jóvenes vienen pisando fuerte, y bueno, pues a modo de colofón, a mí me gustaría sacar esas reivindicaciones, ¿no?, que hacemos dentro del mundo de la danza y trayéndolo aquí a nuestra tierra. Siempre nos gusta en este magazine local, bueno, pues pedir un poquito para Talavera, reconocer también la cantidad de gente que hay luchando, trabajando cada día en su ámbito. Como decimos, en Talavera hay mucho talento. Quizá todavía nos falta mucho trabajo que hacer en las diferentes disciplinas para conseguir, bueno, pues más medios para cada una de ellas. La música, la danza en Talavera también flojean. Siempre hemos hablado, bueno, de ese dichoso conservatorio que no llega. Uh-huh. Tú reivindicabas ese bachiller de artes escénicas, que sería una oportunidad buenísima no solo para la gente de Talavera, sino para toda la comarca, porque yo creo que, bueno, pues aparte de todos los pueblos de alrededor, gente de zonas como Ávila, por ejemplo, que está muy cerquita, Navalmoral de la Mata, también vendrían a estudiar a Talavera antes que irse a lo mejor a ciudades como Madrid, ¿no? Que a lo mejor a los padres cuando arrancan sacan ese bachillerato todavía ven a sus hijos un poquito pequeños, y Talavera, que tiene esa ciudad más pequeña, que te da, bueno, pues esa ventaja de tener de todo, como yo digo, pero de una forma más reducida, serían dos buenas reivindicaciones que lanzamos hoy a través de los micrófonos de OIZ Radio. Ese bachillerato de artes escénicas, quizá también ese conservatorio para Talavera, bueno, se viene pidiendo muchos años, y más danza en la escuela municipal, porque es de música, pero también de danza. Exactamente. Sara, son muchos años de trabajo, todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, bueno, pues venimos escuchándote desde hace muchísimos años en las diferentes entrevistas, por supuesto, disfrutando de tu talento. Si tuvieras que resumir un poco la evolución, ¿no?, que tú has visto a lo largo de todos estos años, no solo en los alumnos de Talavera, sino en la gente que va a los teatros, que acude a verte a bailar, ¿tú crees que vamos apreciando y sabiendo disfrutar y reivindicar que queremos más danza aquí en Talavera de la Reina? Yo creo que sí, que siempre a pasos pequeñitos vamos evolucionando. La verdad que se, por ejemplo, ahora va a venir el Campeonato Nacional de Danza, que al final decidieron celebrarlo aquí, se hizo el año pasado y iba a continuar, porque han visto que aquí en Talavera hay mucha cantera, hay mucho interés, y la verdad que estando al lado de Madrid, estamos muy céntricos. Entonces vinieron de todas las comunidades de España. Y me parece un impulso muy, muy gratificante para la ciudad. Hace muy poquito vivíamos también el Campeonato Nacional de Karate, bueno, que también lo estuvimos comentando hace un par de semanas aquí en la tertulia política. Fueron más de 800 personas las que vinieron a participar, más luego todo el equipo de jueces. Se quedaron todos los hoteles de Talavera cortos, porque hubo gente que se tuvo que alojar en Navalmoral de la Mata, en Illescas, porque aquí estaba todo cubierto. Este tipo de iniciativas, este tipo de campeonatos a nivel nacional, que todo el mundo venga a Talavera, que bueno, nos señalen en el mapa, sepan que hacemos muchísimas cosas, también son un revulsivo, ¿no?, para la ciudad, que bueno, pues en los últimos años también estamos padeciendo esta crisis económica. Muy importante, el imagino, ¿no?, como profesional, tener ese respaldo, ¿no?, por parte de las instituciones que permitan traer este tipo de campeonatos de este nivel a Talavera de la Reina. Evidentemente, siempre va a ser enriquecedor para la ciudad, puesto que siempre que atraes gente que le pones el cartel de Talavera, va a reincidir en la misma ciudad. Bueno, pues estamos viviendo momentos complicados. Ojalá todos tuviéramos esa oportunidad, como decía Sara al principio de esta entrevista con esas preguntas que le hacía al aire, de meter, ¿no?, a la danza de lleno en nuestro día a día. Ojalá los más pequeños lo tengan más fácil próximamente en las escuelas, como decimos, ¿no? Se va por ese camino. La verdad es que eso me impulsa mucho, porque actualmente, poquito a poquito, siempre digo, pasos pequeñitos, pero que se va consiguiendo, se está haciendo que la educación, un cambio que sea más personalizada, más hacia abrirse a nuevas formas, a nuevas metodologías, y esto evidentemente en los niños les va a provocar un cambio importante, y que realmente quieran ir, me encantaría que quisieran ir a la escuela realmente a aprender, no a escuchar. Como decías hace un ratito, tus padres te decían, hay que sacar buenas notas para poder bailar. Bueno, yo creo que en nuestra generación lo hemos escuchado mucho más así, ¿no? Había que sacar buenas notas para luego poder hacer todo lo demás. Hoy, afortunadamente, ya muchos padres entienden que dedicarse a la danza es otra parte de la vida de esos más pequeños, y que eso es su pasión, y que ahí harán carrera. O sea, que ya, bueno, pues estudiar el resto de materias está muy bien, pero que ven ese compromiso con la danza, que es una disciplina tan, diría yo, que necesita de tantas horas, de tanta disciplina. La vida de un bailarín va mucho más allá de ese ratito que se ve a lo alto de un escenario. A colación con lo que acabas de decir, sí que quisiera hablar, me ha recordado las siete inteligencias de Gardner. Evidentemente, gracias a Dios, hemos abierto la mente ahora, y no es las personas que se le dan bien la lengua o las matemáticas son listos y los demás son todo tontos, sino que nos hemos dado cuenta de la palabra de sabios idiotas, es decir, que todos tenemos siete inteligencias, y tenemos más fuerza en unas que en otras, y tú te puedes apoyar en una para motivarte el respecto a las otras. Entonces, que se vea ahora las personas con ese otro prisma, abre mucho la mente, y de los padres, de los educadores, de que hay muchas vías para aprender los conceptos de la vida. Bueno, pues aquí a los oyentes más adultos, ¿no?, que nos puedan estar escuchando, ese consejo les lanzamos desde aquí, Sara, tú y yo. Nada de qué feo ese dibujo, qué mal bailas, nada, hija, nada. Si no. Cada uno, bueno, pues lo experimenta y lo vive de una manera, y si tú ves al pequeño de tu casa disfrutar con lo que está haciendo, olvídate de juicios. O sea, lo que para mí puede ser un baile muy feo, un dibujo muy feo, para esa persona puede ser la felicidad absoluta. Así que, bueno, pues desde aquí impulsar ese tipo de iniciativas, dejarlos hacer, y sobre todo si estás viendo al niño, a la niña, en tu casa, disfrutar con ello, dejarles, ¿no? Y sí, evitar, y esos juicios. Que ellos van a utilizar ese medio para entender el resto. Una cosa que me hacía gracia el curso pasado, cuando unas alumnas terminaron, me dijeron unas palabras, y en resumen también lo que me decían es que no solamente nos has enseñado a bailar, nos has enseñado matemáticas, cuando vamos a hacer una diagonal, levanta a tanta altura la pierna, nos has hecho vivenciarla, la historia, cuando nos contabas de dónde venía ese cuento que queríamos contar, o qué le había pasado a ese coreógrafo cuando había creado esa danza. Entonces eso me motivó, porque realmente hicieron una conexión de los conocimientos que estaban teniendo en la escuela con su vida y con su hobby, la danza. Sara, ¿qué proyectos tienes a corto o medio plazo? ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Bueno, actualmente sigo en la escuela. Entregadísima, ¿no? Te faltan horas al día. Exactamente. Luego, ya sabes, si encima también eres madre, pues más de lo más. Entonces, ahora estoy así, pero me sigo formando, me gusta seguir estudiando e indagando cada vez más sobre cómo educar mejor y cómo hacer que la educación vaya adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotras, por el trabajo, por supuesto, en la escuela. Yo creo que a ti tampoco se te olvidan los cientos de nombres de todos los alumnos que han pasado por tu escuela, por tus manos, como yo digo. Desde aquí seguro que a ellos les hará especial ilusión escucharte. Y bueno, pues ojalá te veamos muy pronto encima del escenario, que es lo que más nos gusta. Pero bueno, también detrás de todos estos jóvenes talentos, tenemos, que tener muy claro que vienen pisando fuerte, ¿verdad, Sara? Sí, sí, y eso es lo que tienen que hacer. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Ya saben, cada lunes los chicos de Sermover tendrán aquí su pequeño espacio. Ellos traerán a los protagonistas. Hoy hemos disfrutado de, bueno, pues lo que querían conocer acerca de una persona muy especial para ellas, no solo por ser su profesora, sino por ser, bueno, pues también una persona a la que admiran, Sara Ballesteros. Ya saben que en tan solo, bueno, pues unos minutitos subiremos este podcast a nuestro blog, el audio estará disponible, pero aunque estamos en la radio, también tenemos un pequeño secreto, y es que este espacio se graba también, lo podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube, así que muy atentos a las redes sociales, porque en breve lo compartimos. Es momento ahora de escuchar unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta aquí en el magazine de OIZ Radio. OIZ Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas.